con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Con mucho gusto en esta audición de los jueves del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ¿no? Con mucha alegría realmente después de haber conseguido esas más de 400.000 firmas que se entregaron el sábado pasado. Un triunfo realmente de la gente, del pueblo trabajador, de los militantes que han salido y hemos salido en todo a nivel nacional a recoger estas firmas en una conjunción de esfuerzos de partidos políticos, organizaciones sociales, con este fin, con el fin de derogar la SAFAP y los tres puntos que están establecidos en esta reforma constitucional propuesta para octubre. Es un momento de festejo, ya preparándonos para lo que se viene, que es el triunfo en octubre. Eso es algo que ya está encaminado, ya se está conversando, ya se está preparando para llegar a eso. También contarles que ayer estuvimos en el acto de 1 de mayo de la Confederación, donde, bueno, una buena cantidad de trabajadores nos juntamos allí en la Plaza Zorrilla, para escuchar los reclamos de los trabajadores, los puntos de vista de los trabajadores, las soluciones, la forma de organizarse para llevar adelante los intereses propios, donde estuvo presente también el tema de Palestina, donde estuvo presente también este triunfo de estas 400.000 firmas logradas. En fin, un acto realizado en el interior del país, como otros que se han hecho, que se han realizado también ayer, que nos dejó muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando en este sentido que venimos haciéndolo. También contarles que estuvimos con otros compañeros también en un acto en Salinas de 1 de mayo, es un acto que se realiza, es barrial, que se realiza desde hace muchos años, nos contaban los compañeros que desde el año 89 se vienen realizando allí, donde también estuvo presente, muy presente, esta lucha del pueblo palestino por su liberación en contra de este genocidio, donde estuvo presente también, inclusive con oradores de ATCS, de este triunfo de la recolección de firmas, donde estuvieron presentes también y con mucho énfasis los reclamos locales, barriales, del territorio, como se dice ahora actualmente, los problemas de violencia social, los problemas con los centros de estudio de la zona, los liceos, catalogando los problemas, también proponiendo las soluciones, exigiendo las soluciones necesarias, que tiene que haber presupuesto para las diferentes áreas, la falta de trabajo en la zona, la falta de vivienda también, y algunos logros que se han conseguido en la zona. Realmente fue un acto también muy, muy completo, muy sustancioso con todo lo que se ha dado, también con la parte cultural. Así que ayer fue un día muy de mucha actividad con estos 1 de mayo, con estos actos de del Día de los Trabajadores, que tiene mucho contenido, ¿verdad? Y nos deja mucho para adelante y muchas enseñanzas también. Contarles que la departamental, que hace unos días se reunió también, ya definiendo actividades, ya pasada esta etapa de juntada de firmas, definiendo actividades como el armado de las listas para las internas, donde ya quedamos los compañeros comprometidos en cada zona ir planteando a los compañeros para que se integren a estas listas. Son, creemos nosotros, 125 nombres que van a integrar esta convención para estas internas a nivel de Canelones. Así que ese trabajo ya se viene realizando, los próximos días estarán los consentimientos y ahí ya se va a estar completando este trabajo que es arduo, pero que es necesario realizar en estos días para poder llegar a las internas y poder tener una buena cantidad de votos que nos dejen bien posicionados para lo que va a ser ya lo de octubre, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que también actividades de charlas políticas de profundidad que a veces en la vorágine de estos tiempos, en todas las tareas que hay que realizar, a veces van quedando de lado, pero allí los compañeros planteaban que hay muchos vínculos, muchos contactos, números de teléfono, pero que en la actividad práctica a veces es difícil sumarse, es difícil por los tiempos, es difícil por un montón de cosas que tienen cada uno para realizar. Pero que sí, estaría bueno realizar estas charlas políticas, de repente con no tanta cantidad de compañeros, pero sí con mucha más profundidad, donde nosotros podamos escuchar las dudas, escuchar las propuestas, pero también nosotros dar nuestro punto de vista en cuanto a los diferentes temas, ¿no? Cómo se genera empleo, cómo desde nuestro punto de vista, ¿verdad? El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la violencia social que está avanzando día a día, en fin, para hablar en profundidad, ese tipo de charlas políticas con los compañeros pueden servir de mucho. Pero también se están planteando ya actividades con respecto al medio ambiente en los próximos días, en las próximas semanas, con los temas que están ahora, el Plan Neptuno, todo el tema de Arasatí, el problema del agua, el déficit hídrico que padecimos hace ya unos meses, la contaminación realizada por las grandes empresas, perjudicando notoriamente el medio ambiente. O sea, son todos temas que están arriba de la mesa y que en los próximos días seguramente vamos a contar con más detalles para realizar una actividad también, ¿no? Para conversar en profundidad y escuchar mucho lo que los compañeros, los vecinos tengan para plantear. Así que, como ven, mucha actividad, muchas cosas para realizar en los próximos días, donde los compañeros cada uno tienen sus tareas. También salidas a diferentes puntos. Se han planificado, organizado para lo que es la Ruta 5 y también lo que es la Ruta 8, allá en Pando, Barros Blancos, ya con compañeros designados para realizar diferentes tareas. Además de lo que se realiza todo a lo largo de la costa, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso también, en esta campaña política hacia las internas, uno va escuchando las diferentes declaraciones y sin duda que haber logrado estas 430.000 firmas ha desatado un poco, ya venía, ¿no? Pero ya ahora están haciendo un punto fuerte, ¿no? El ahorro de los trabajadores, sobre todo por parte del oficialismo. ¿Qué van a pasar con el ahorro de los trabajadores en sus cuentas individuales? Allí Javier García, que poniendo eje en esta parte, en este argumento, ¿no? Se pregunta, ¿no?, si esos ahorros siguen siendo de uno o se van a perder, se van a licuar por el déficit de la seguridad social, ¿no?, por el déficit del BPS. Y ahí uno se pregunta, ¿no?, el individualismo, esa forma de plantear las cosas, como si las AFAP fueran la solución al déficit, cuando en realidad le están sacando más de 1.100 o 1.200 millones de dólares al año al BPS, si las jubilaciones o esas rentas que pagan las AFAP son realmente, para la inmensa mayoría de los trabajadores, realmente sirven para un sustento para después de trabajar. Pero eso no, lo que se plantea es el déficit de la seguridad social. También Delgado se declara en defensa del ahorro de los trabajadores, ¿no? El ahorro de los trabajadores en las cuentas individuales para que los grandes empresarios, el mercado de capitales, como les gusta llamarlo a ellos, terminen usufructando esa riqueza acumulada por los trabajadores que es para su jubilación en sus proyectos, ¿no? Que muchas veces también son privatizaciones, ¿no? Son empresas privadas, capitales privados, muchas veces extranjeros, que vienen a usufructar esa riqueza en beneficio propio, ¿no? Y ahí sale lo que siempre decimos, la concentración de la riqueza, lo que sale que unos pocos se llevan la mayor parte de las riquezas y la inmensa mayoría después se queda sin nada o con casi nada, como son en este caso con el tema de las AFAP. Plantean que es un debate ideológico y sí, es un debate ideológico. En el fondo lo que está es qué se hace con los recursos producidos por los trabajadores, ¿no? Esta riqueza acumulada, en este caso en el BPS, ¿en qué se va a utilizar? ¿Cómo y quiénes lo van a utilizar por sobre todas las cosas, ¿no? Porque una cosa es si lo utilizan los trabajadores para su jubilación, es una cosa. Ahora, si ese dinero está a disposición para que los grandes capitalistas sigan ganando dinero y acumulando riqueza y aumentando su tasa de ganancia, es otra cosa. En el fondo siempre son los recursos lo que está en discusión, o por lo menos lo que está en disputa, ¿no? Y en ese sentido, esta reforma propuesta en este plebiscito por la seguridad social nos parece a nosotros que es esencial. También ellos se plantean, ¿no?, de salir adelante, de ser aprobada esta reforma, va a haber que aumentar los impuestos. Y nosotros decimos que sí, que hay que aumentar los impuestos, pero a los que no están pagando o a los que pagan poco. Por ejemplo, la vivienda promovida. Se sigue promoviendo vivienda para la especulación inmobiliaria de unos pocos, mientras el Estado deja de recaudar por esas viviendas que en definitiva son para alquilar en su inmensa mayoría, no son para los trabajadores, son viviendas de 70, 80, 90 y de 100 mil dólares para arriba, que no son para los trabajadores, sino que son para unos pocos. Bueno, a eso hay que volver a poner los impuestos o inclusive ponerles más, ¿no? La zona franca también, que no pagan un solo peso, a esos hay que ponerle impuestos. También hay que ponerle impuestos a UPM y sobre todo cobrarle el tema del tren, ¿no? Que el Estado, o sea, nosotros terminamos pagando casi 4 mil millones de dólares por ese tren que está al servicio del capital privado para llevarse las riquezas del país, perdiendo soberanía y demás. Así como es la ley de puertos, así como son también el tema de los aeropuertos, que muchas de las refacciones que se hicieron, inclusive el aeropuerto nuevo de Carrasco, en manos de un empresario argentino, también fue realizado con dinero de los trabajadores. O los barrios privados como La Tahona, como siempre se dice, terminan haciéndose con el dinero de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que se dice por parte del oficialismo, y nosotros, nuestro planteo es que sí hay que cobrarle impuestos, hay que cobrarle impuestos a lo que nos están pagando, que sí hay que eliminar las AFAP, hay que devolver al sistema intergeneracional y solidario. Estos son nuestros planteos, y estas son las cosas que hay que conversar con los vecinos, con los compañeros, en profundidad, explicar por qué la riqueza es producida por los trabajadores, por lo tanto tienen todo el derecho a decir qué se va a hacer con eso. Cuando te dicen no hay recursos, ¿de dónde salen los recursos? Se habla mucho del desempleo juvenil, cómo fomentar el empleo, no solo juvenil, sino para todos, pero para eso necesitas también industria, agroindustria, necesitas producir, producir riqueza, riqueza genuina en el país, y no que venga todo de afuera, porque si no así es imposible generar puestos de trabajo en este país. Estas son las cosas que hay que conversar. ¿Qué hacemos con los recursos que se generan en el país y en favor de quién y quién los utiliza y quién termina ganando? En el fondo siempre va a estar por ese lado y esas son las cosas que hay que discutir y hay que conversar con los vecinos, con los compañeros, como veníamos diciendo hace un rato. Así que, bueno, se nos está terminando el tiempo. Recordar el tema de las listas, recordar las charlas que se vienen en las próximas semanas. Nosotros nos estaremos encontrando el jueves que viene y mañana viernes estarán con Carlitos Pérez en otra edición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores, y será hasta el próximo jueves.